Yo, sí. One more time, una vez más. Esto es la ceremonia. Me gusta vacilarlo así. Si tú vienes con tu rollo policial, con tu abuso de poder, nunca me vas a callar. El uniforme te delata, de que eres un abusivo. Yo fumando de mi gan, ya no me vuelvo conflictivo. Tú no serás mi amigo y tal vez nunca lo serás, pero no por eso yo voy a dejar de fumar. Por aquí, por allá, donde vaya, donde esté, la ley de Babilón nunca podrá callarme. Tanta negatividad que yo no sé dónde nos llevan tus mentiras, por eso traigo reggae. Mi sonido es falla, a Babilonia está allá. Por eso yo canto, para hacerte entender de la ignorancia en el sistema, nunca lo creí saber. Más sonido, I tell you, llega la música de Yaya, me concentro y no lo van a lograr. Mi canto es positivo, mande, aunque traten de parar, y no lo van a lograr. No se trate de ilusionar, que a mi mensaje va a opacar, que no lo van a lograr. Esta música borrar, a lo más alto irá a cantar, que no lo van a lograr parar. Poder quemar, dejar brillar, que pueda yo elevar las manos. Maldito fue ese día en que llegó la policía, hey, no, no, y requisó mi mercancía porque no puedo fumar. De mi Santa María que me ha costado cultivar, aún espero que algún día se pueda legalizar, para caminar tranquilo sin temor a la estúpida represión que te forja Babilón. Solo déjame ser libre como el rugido de un león. Déjame volver hasta el monte Sayón. Van a lograr, mi canto es positivo, man, y aunque traten de parar, que no lo van a lograr. No se trate de ilusionar, que a mi mensaje va a opacar, que no lo van a lograr. Esta música borrar, ya lo más alto irá a cantar, que no lo van a lograr parar. Poder quemar, dejar brillar, que pueda yo elevar. No, no, no. Democracia de mentira, me da ira saber que ya ni siquiera se respira. El aroma va trayendo más refuerzo policial, pero dime para qué, si el edificio estatal solo apoya a un criminal que se llama Carvajal, y que me da igual con su avance comunal, que es más falso que su palabra de hombre. Nunca ha sido pobre, todo coronel te vio, en esto no tiene nombre. Van a lograr, mi canto es positivo, man, y aunque traten de parar, que no lo van a lograr. No se trate de ilusionar, que a mi mensaje quien va a opacar, no lo van a lograr. De esta música borrar, ya lo más alto irá a cantar, que no lo van a lograr parar. Poder quemar, dejar brillar, que pueda yo elevar. No, no, no, no importa, no, si tú vienes con tu rollo policial, no, no, con tu abuso de poder, nunca me vas a callar. El uniforme te delata de que eres un abusivo. Yo fumando de mi gan, ya no me vuelvo conflictivo. Tú no serás mi amigo y tal vez nunca lo serás, pero no por eso yo voy a dejar de fumar. Por allá, donde vaya, donde esté, la ley de Babilón nunca podrá callarme. Yes, man, porque quiero ser libre como el rugido del león. Yes, porque con mi gente estoy fumando de mi canja en la casa, sí, de la buena vida, que no te deja expresar lo que tú sientes. Trate corazón y el ritmo reggae solo libra nuestras mentes.